agua esa única voz. Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos, a los dos. Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca. Se te hace agua la boca. De Rock Nacional. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. ¡Hey, compadre! Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escuchá lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo. Y sacá tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Una bomba no cae nunca en el mismo lugar. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a Escuchá lo que te digo. Vamos a estar acompañándolos por la próxima hora del programa, desde las 6 y 5, que son ahora 6 y 4 minutos, hasta las 7 de la tarde más o menos. En este que es el programa número 21, después de los festejos del programa número 20, estamos en el programa número 21 y estoy aquí con mis compañeros de ruta, con Nicolás El Tano Unzalo Areza. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, que ha traído un pullover colorido, un pullover cheto, se lo debe haber comprado la novia. No. ¿Tuyo? No. ¿100%? Lo compraron en el patio Bullrich. Claro, pero si no, el otro era en Castelar. Y Javier Miraglia. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo el andan? El hombre de la gorra indescriptible. No puede faltar. Ya esa gorra es indescriptible. Dijimos a que le íbamos a sortear y yo creo que... No, la quemamos. La quemamos, ¿no? Sí, mejor el la el hombre que faltó a los festejos. El hombre que no vino al programa de los festejos. Una cosa increíble. Tampoco fui a los festejos. Hubo un rumor que decía... más difícil que Castigo de Sensei. Por el tema de que te habían mandado hasta Quilmes, ¿no? Bueno, así son las cosas. Así son las cosas. Pero bueno, en este programa número 21 vamos a estar hablando de un tema más que interesante, pero no quiero dejar de hablar de lo que fue el partido de la selección argentina el día de ayer y que ya estamos en el Mundial, amigos. Entramos. Se sufrió, pero... Y muchos la tienen adentro. Vos también la tenés adentro, Pazman. Pazman le dijo... Y otra serie de... Le dijo el Diego... a Toti Pazma, periodista de América del Norte, que se lo tiene totalmente merecido. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención y lo quería comentar con ustedes, que fue la tapa del diario Crítica del día de hoy, no sé si la han visto, que decía: Sudáfrica mía, Diego tomó revancha contra los periodistas apelando a indirectas sutiles. Dice el título: sigan mamando, dijo el Diego. O seguir chupando. Que de sutil no tiene nada, pero dijo eso. Pero lo que más me llamó la atención fueron los datos que daba la tapa de Crítica, que decía que en cines, por ejemplo, el 50% fue por debajo de un miércoles normal. No, la gente estaba toda mirando el partido de 19 a 21. En subtes cayó el 80% de la cantidad de pasajeros de 19 a 21. Ahora pico. Ahora pico, aparte, claro. O en hospitales, casi sin trabajo. Se redujo casi 80% de los pacientes durante el día. Y en la Cámara de Diputados también. No, la Cámara de Diputados fue lo único que siguió trabajando. Sí, pero creo que quedaron 88 sí, presentes. Sí, bueno, pero 88, votaron, ¿no? Sí, no, pero votaron. Quedaron 88 presentes y el resto estaba en otras sus cosas. Y mirando el partido, pero por como debe ser. Y el dato más llamativo es lo de las comisarías. En el microcentro ni siquiera se registraron delitos y en el conurbano las denuncias bajaron 50%. No sé cuán reales eran estos datos, pero son datos interesantes. Habría que poner partido argentino todos los días. O sea, sería muy bueno, ¿no? A pesar de esto de que hablaban de que la gente no quería la selección de Maradona y demás. Bueno, más de la mitad de la población. De hecho, en la Cámara quedó la mayoría de las diputadas, obviamente. Mujeres, obviamente. Vas a saber que estuvieron hablando en ese ratito que estuvieron. Sí, sí. Y a colación venía esto de lo de la Cámara de Diputados, porque ahí aparece, como siempre aparece en el periodismo, el corporativismo, ¿no? La defensa del periodista por periodista. Nunca hacemos periodismo de periodista, sí. Periodista, que es lo que sí hacemos nosotros acá, es mirarnos un poco, ¿no? Y dejar de creer que somos realmente el poder, como dicen todos. teniendo en cuenta que, entre otras cosas, somos parte de la sociedad. Y aparece esto en TN, yo justo hoy haciendo zapping, encuentro en TN esta doble moral, ¿no? Después de matarlo a Maradona, por lo que dijo, esto de que hablábamos recién de que mamala y por la tenés adentro Pazman y demás, que siempre el periodista de TN decía que siempre se la agarran con el periodismo, que siempre es contra el mensajero, que no aceptan la crítica, que todo es sin medias tintas, sí. O sos amigo de Maradona o enemigo. Ayer Händler decía que nosotros somos menos transmisores de la información, sí, de sí, lo justo, que pasa. Sí, justo desde TN aparte. Pero lo más loco de esto, que aparece, dice, bueno, vamos a los títulos, dice la periodista de TN, vamos a los títulos. ¿Saben cuál era el título? El Congreso en la mira. Se votó el presupuesto. La ley sale o sale, con muchas críticas de opositores. ¿Y eso no es mala leche? O sea, hablan de la mala leche de Maradona por haber dicho eso. Pero aparte, otra vez con el sale o sale. Sale o sale. Bueno, toda la leche sale o sale. En realidad hablan de la crítica de Maradona como si en realidad nosotros después no pudiéramos criticar al periodismo. También que por ahí puede no haber sido la forma, no sé. Sí, eso estará en discusión. No, yo creo que directa no es la forma, obviamente no es la forma. Pero por el que no lo hacía de esa forma y criticaba, le hubieran pegado lo mismo. Porque sí, sin duda. Bien, de hecho, ya le venían pegando si hace cuánto. Ellos dicen que Maradona no acepta críticas, el periodismo tampoco las acepta. No, obviamente. Y es lo que te digo, enseguida se ponen corporativistas y se autodefienden, ¿no? Hubo dos cosas que dijo Diego que son verdad. Uno, que lo trataron como basura. No digo todos, pero hubo casos muy claros. Sí, que aparte lo tenés que poner en contexto eso. O sea, el grupo Clarín, me parece, que desde que Maradona se saca la foto con Cristina Kirchner cuando anuncia la estatización del fútbol. Y se crucificó con él. Ahí a Maradona lo pusieron en la mira y lo mataron. Y bueno, el grupo Vila Manzano, América y sus radios también. Digo. O sea, son los dos grandes grupos que se han puesto no solo en contra de la ley, en contra de lo que fue en su momento lo del fútbol. Y en un momento Pazman mismo, cuando el Diego después que le dice esto y él sigue preguntando, el Toti Pazman sigue preguntando, él le dice, pero que no se puede criticar, y Maradona le dice, sí, pero nunca con tanta mala leche. No. Y ahí está el punto, ¿entendés? Hasta, ¿cuál es el límite de la crítica? Yo he escuchado muchísimos periodistas, creo que nosotros estamos de acuerdo, que la selección no juega a nada. No, pero son discusiones mal, distintas. Por eso, pero ahí está el punto, es el límite. Cuando empieza la mala leche es donde se trasluce y se deja ver los intereses de cada uno. Y además, enseguida, cuando se critica el periodismo, la victimización inmediata. O sea, es... Bueno, pero yo no te puedo criticar. Claro, pero, no, y, pero macho... Estoy aparte, pero eso no es de ahora, o sea, siempre se pone eso. Bueno, pero por eso mismo, digo, siempre pasó. Lo pasa que nadie lo dice. Maradona, tenés un tipo complicado que te va a decir lo que se le canta. Y ahí vos decís... No, aparte también acá no cualquiera hubiese reaccionado como reaccionó Maradona y no cualquiera hubiese reaccionado como reaccionó en contra de Maradona. Claro. Maradona tiene un poder adquirido a partir de la idolatría que generó en la gente desde lo futbolístico, para muchos de nosotros, para mucha de la gente, que lo hace de alguna manera tener esa impunidad que dice Nico a la hora de contestar y de ponerse en ciertos lugares que no cualquiera se puede poner. Entonces, al enfrentarlo a él, también están saltando esto que yo hablo de los intereses y lo que contaba Nico recién. O sea, ¿por qué justo el grupo Clarín y la 24 saltan con este tema y en contra de él? ¿No? Era un tema si Argentina no iba al Mundial, creo que a nadie le hubiese gustado, somos todos argentinos, pero acá hay una forma de posicionarse frente a eso. Y en el caso de Pazman se enoja cuando el Diego le dice esto de vos la tenés adentro, Pazman, no sé qué. Y al segundo, la primera pregunta que hace Pazman es sobre lo de Verón. Claro. Que lo de Verón dice, no, porque Verón acaba de decir que desde Grondona para abajo está todo mal. Yo hoy escucho a Verón. Entonces, sí, no dijo eso. O sea, en el contexto, vos lo sacás de contexto y queda como que Verón lo bardeó. Y en realidad no es así. Entonces, mirá vos cómo pasa, de que Maradona le dio una guarangada a lo que dijo Pazman y enseguida Pazman salta lo que es, esa mala leche de la que habla Maradona. Claro. Cómo todo cierra y termina... Este tema no quería dejarlo pasar porque me parece interesante nosotros que hablamos de los medios en este programa, sí, cómo los medios se posicionan ante distintas cosas y en este caso puntual con un tema como es la selección argentina. Además que te dice que no retomemos con este tema un poquito más adelante en el programa. Que sí, lo venimos pensando hace rato ya hablar de esto. No, pero digo, sí estaba para hablar porque digamos que no fue casi el tema del día, más allá de... Es un periodismo deportivo que no existe, o sea, no tienen un nivel de... De hecho, o sea, podemos hablar nosotros tres en cualquier lado. Sí, hacer un programa deportivo. Me voy a quedar con algo que dijo Pazman. Sí. Hoy no sé si estaba hablando. ¿Quién lo invitó hoy a Pazman? Bueno, intruso. Luis Jorge Rial. Jorge Rial. ¿Cuál diferencia hay entre el periodismo deportivo actual y el periodismo que hace Rial? Ninguna. No, ninguna. Me voy a quedar con algo que decía Pazman como defendiéndose, que ¿cómo no voy a poder criticar a Maradona si hace las cosas mal? O sea, ¿desde qué punto de vista, ¿no? vos lo criticás? Porque O sea, técnicos no sos, no conoces cómo funcionan las internas dentro de la selección. Uh-huh. O sea, ¿qué le podés criticar si uno sos técnico? O sea, no, si, obviamente. Si vos desconocés. No, hay cuestiones tácticas que se pueden criticar, de hecho, para eso están. Pero yo hablo, el Diego cuando habla del límite ese dice no con tanta mala leche. Ahí es el límite. Ese pero, es el límite. O sea, vos podés discutir la táctica, podés discutir uh-huh. muchas cosas, pero hay cosas que no conocés y que obvio. No podés hablar que vos le podés criticar porque sí. No, si no las conoces, no hablas y listo, porque no puedes criticar lo que desconoces. Tal cual. Bueno, vamos cerrando con este tema, pero de lleno en el próximo bloque ya nos metemos de vamos una. Vamos a dar los números. Sí, por favor, con los teléfonos, dale, cómo no. Bueno, cómo no. Los teléfonos entonces para comunicarse con nosotros, como sí. todos los jueves, son el 49543607. Sí. Puede ser también mandando un SMS al 1557652768. Ajá. O las vías de comunicación que son nuestro mail, escuchaloque@gmail.com sí, o sí. ingresando a nuestro blog, donde pronto va a estar subido el programa de hoy. Sí, seguramente mañana, más tardar pasado mañana, subimos. Estamos tratando de subirlo cuanto antes porque la gente reclama. Sí. Cuando no puede escucharnos en vivo. Hay que reconocer que estamos tardando un poquito, pero, sí, sí, pero ya nos vamos a regularizar. Una pregunta, sí. Pepo, el Pampeano y Arili, ¿dónde están? Murieron, un trágico accidente ¿cómo se dice? Iba a decir en la nieve, pero no me salía. No, esquiando. Eso que entonces, la página del blog es sí. www.escuchaloque.blogspot.com. Sí, ahí de todo pueden entrar y pueden interesarse sobre lo que vamos a tratar en el día de hoy, que inmediatamente nos metemos con eso. ¿Te parece? Vamos a saludar a Fernando Álvarez, nuestro operador, más conocido como Chou Satriani, que va a mandar ahora la tanda para ir a noticias. Vamos con eso. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, La Prensa, Escucha lo que te digo. Vamos con la información. Tenemos un mensaje de texto que ya nos comienzan a llegar. ¿Qué dice Nico? Dice, hola, muy buenas tardes. Quiero decir que prefiero entrar al Mundial de esta manera a tener que estar primero en las eliminatorias y quedar afuera en la primera ronda. Como en el 86. La selección se fue insultada y salimos campeones. Yo confío mucho en el Diego. Matías de Lomas. Matías de Lomas, saludos para vos. Nosotros también confiamos mucho en el Diego, pero ahora nos metemos de lleno en el tema del día de hoy, que es una concentración, podríamos decir un encuentro que se ha dado en la provincia de Tucumán, el 24º encuentro de mujeres en la provincia de Tucumán. Cerca de 20.000 mujeres manifestaron por las calles tucumanas en este encuentro que se hace todos los años, y en este caso se ha hecho en la provincia de Tucumán. Esto fue el 10, 11 y 12 de octubre. Y estas mujeres que se encuentran ya hace 24 años, desde el año 86, se encuentran todos los años y realizan talleres y charlas y demás sobre temas que más que controvertidos, ¿no? Como puede ser la trata para la explotación sexual, el reparto de anticonceptivos, la ligadura de trompas, la educación sexual en las escuelas, los juicios por abusos sexuales y la violencia de género, entre otros temas. Sí, como decía bien Mauro, los temas que, o sea, fueron 55 talleres perdón, aproximadamente sí. que se realizaron, y este encuentro fue noticia más que nada, además porque la iglesia tuvo una posición muy reaccionaria, claro, en Tucumán. Tucumán es una provincia muy conservadora, uh-huh. No es la única en la Argentina. Única, San Luis, Salta son otras provincias, San Juan, San Juan también, y estuvo teñido, o sea, las manifestaciones estuvieron teñidas de enfrentamientos con grupos católicos. Digamos que lo que más dio la nota de este encuentro de mujeres fue que mientras marchaban por las calles de Tucumán, grupos católicos, como bien decís vos, se manifestaron en contra con consignas bastante particulares, ¿no? Podríamos decir. Sí, y además han inclusive interrumpiendo los talleres exacto. Donde se trataba la legalización del aborto, el tema de la trata de mujeres, uh-huh. Bueno, fueron interrumpidos por grupos católicos directamente, con violencia, insultos. Sí, de hecho había carteles que decían, por ejemplo, sí a la vida, o en un momento se habían rodeado un grupo de hombres y mujeres alrededor de la iglesia, se habían concentrado, sí, la iglesia ahí en Tucumán, y rezaban. Y como que entre rezo y rezo, mientras las mujeres pasaban, las insultaban también, y dice que alguna que otra patada voló, más el tema de la policía, cómo actuó la policía, con bueno, un cordón. Denunciaron al gobierno, ¿no? Del grupo de mujeres, hicieron responsable al gobierno, que puso a la policía ahí, y a la iglesia católica. Recordemos que es un encuentro en el cual este particularmente participaron mujeres de toda Latinoamérica. Eso es muy bueno también, ¿no? Y uno de los temas principales que se trató es el de las trabajadoras de la ex Terra UCI también. Claro. Bueno, pero no solo esto también, sino que cuando arrancó los talleres esto, cuando arrancaron los encuentros, eran cerca de 600 mujeres. Sí. Y hoy son más de 20.000, ¿no? 20.000. Lo que habla de una concientización de la población y la concientización del género femenino como género fuerte, digamos, con todo lo interesante que eso tiene, ¿no? Sí, yo creo que además, en ese sentido, el papel del gobierno me parece que está un poco, que no le ha dado la atención que se merece a estos temas. Me parece que es verdad. El tema de la legalización del aborto, el tema de la trata de mujeres, de la violencia de género. Teniendo en cuenta que tenemos una presidenta mujer, sí, uno piensa por ahí que deberíamos dedicarle. Es muy importante esto. Bueno, el otro día la jueza Carmen Argibay, hace un par de semanas, se manifestó en este tema y dijo que era hora de poner en el tapete el tema del aborto legal, gratuito y bajo cuidados, ¿no? Porque ahí está el punto, ¿no? Cuando hablamos de estar a favor o en contra del aborto, va más allá de eso el tema, ¿no? Sí. Me parece que va el tema de que los abortos se hacen igual. Exactamente. Ahí está el punto. Se hacen igual. Entonces, ¿en qué condiciones se hacen? Ese es el punto también, ¿no? Tenemos una comunicación telefónica. No sé si Arili ya lo conectó. ¿Está Arili ahí? No. No está Arili. Bueno, entonces seguimos. Una cosa de loco. Arili hace enseña de afuera, una cosa increíble, pero bueno. Están todos boludeando, flaco. Hola. Ahí entró Pepo Villa, la doctora Pepo Villa. La Nación.com tituló esto, lo más extraño, y a esto hacemos referencia también, fue la poca difusión que tuvo el encuentro, digamos. Salió, nosotros tomamos las notas de Página 12. De medios gráficos, más que nada, medios porque gráficos, yo en televisión no lo vi. Eso iba a decir. No salió en ningún lado. En ningún lado, bueno, nosotros, porque en particular en nuestro trabajo nos toca ver y mucho la televisión, más que nada los canales de noticias, no hubo ninguna información sobre esto. No. Y muchas veces es peor cuando algo es silenciado que cuando algo entonces no cuando es cuando se omite. Exacto. Directamente. Por ejemplo, la Nación.com titula: comenzó un nuevo encuentro de mujeres, el aborto en agenda, iglesias sin misas. Dice, claro, en Tucumán, a raíz de esto, este fin de semana no hubo misas, y lo que hicieron fue que la gente se junte del lado de afuera de las iglesias, y esto que contaba yo de que rezaban y demás. Clarín publicó: encuentro de mujeres, un final con fuertes reclamos, pidieron soluciones a los gobiernos de la nación y provinciales para la violencia, trata y otros problemas. Ahí las diferencias entre las notas de Página y Clarín, me quedé, porque Clarín hace foco en el reclamo al gobierno. Exacto. Y Página en ningún momento hace foco. No, obviamente, y Página, Página puede tampoco. Puede sonar muy boludo, pero Página hace más que nada el foco en el enfrentamiento con los grupos católicos, ¿no? Es lo que hablamos siempre, ¿no? Cómo los medios desde su lugar y desde sus intereses se posicionan. Obviamente, Clarín necesita pegarle al gobierno, entonces cualquier nota que salga va a ser derecho para él. Necesita defender al gobierno, entonces claro, no le van a pegar. Página dice: Tucumán tuvo un nuevo día de la independencia. Las conclusiones del Encuentro Nacional de Mujeres que este año se celebró en Tucumán establecieron como meta reclamar la despenalización del aborto. Además, se denunció el aumento de la violencia de género y la trata para explotación personal, ¿no? Algo que estamos hablando. Y también lo que se reclamó es que en la provincia de Tucumán se reglamente el tema de la adhesión de la provincia a la ley de educación sexual, que se empiece a enseñar educación sexual en la provincia, que todavía hasta ahora no se ha hecho. Claro. Algo que es interesante porque no adhirió una ley, ¿no? Exactamente. Y yo me quedé también con el tema de que hablábamos antes del gobierno. Me parece que todavía la iglesia sigue teniendo un peso muy importante dentro de la sociedad. Como, sí, ¿no? El tema de la legalización del aborto creo que obedece, la decisión del gobierno de no meterse con este tema obedece al papel que tiene la iglesia aún hoy, ¿no? Ciertas posiciones. Me parece que va por ese lado, porque si uno se entiende que una, como decíamos, que una presidenta no trate cuestiones de género tan importantes, no solo lo de la legalización del aborto, sino la violencia de género. No, y el tema de la educación sexual, cuando educación se habló de, lo de la educación sexual en las escuelas, cómo saltó, nosotros lo hablamos aquí en el programa, cómo enseguida saltó Monseñor Aguer en su momento y demás, con diciendo que el libro era marxista, que tenía contenido que iban en contra de lo que... Digamos, siempre el costado conservador y el poder que sostiene la Iglesia, no solo aquí, sino en otro lugar del mundo. Una de las mujeres entrevistadas por Página 12 comentaba esto y decía que, por ejemplo, en Boston, en Estados Unidos, la Iglesia quebró claro. de la cantidad de juicios que tuvo que pagar por los curas abusadores de menores, ¿no? Entonces, está esta doble moral de la que hablábamos hoy en un principio con el periodismo, pero la podemos llevar a distintos sectores de la sociedad, incluido lo del padre Grassi, que el padre Grassi está condenado y está libre. Una cosa que no se entiende, ¿no? Pero bueno, esta era la idea de tratar el tema del día de hoy. Vamos a ver si tenemos la entrevista, no lo podemos enganchar todavía. La entrevista es a Marta Rosenberg, que es psicoanalista y pionera del movimiento feminista argentino, que estuvo en Tucumán y que, bueno, quería comentarnos un poco lo que había pasado. Pero vamos con un poco de música y vamos ahora si en el otro bloque la podemos enganchar. ¿Te parece? ¿Qué trajiste, Nico? Para vamos ver? Con Queen, vivo en Wembley 86, Tie Your Mother Down. Dale, vamos con eso. Ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escuchá lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca, 90.1 del dial o por internet. www.fm.com. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Una bomba. Seguimos en este tercer bloque de Escuchá lo que te digo. El segundo. Bueno, pero el primero es casi como el primero. Este sí sería el segundo. No, este ya la vamos. Perfecto. No, sí, tienes razón. ¿Quieres irte? No, gracias, no, hasta luego. Segundo chao. Bloque. Bueno, han venido todos, como ven. Hasta hace un segundo estábamos solo como loco malo. Ha caído el productor, el loco Arilli. Ha venido el pampeano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ha venido el Pepo Villa. Hola. Con una revista, mega revista, en sí. La que se habla de cine en femenino. Cine que más femenino. Tarde nos estará comentando, seguramente. Pero tenemos estamos un... Estamos muy femeninos hoy. Sí, hoy ay, estamos hablando sí, de las mujeres. Está buscando ganar puntos con alguien. Yo no, ya está. El camino de ida los míos. Estamos con un invitado de lujo que fue quien cerró el encuentro del que hablamos en la provincia de Tucumán. Su nombre es Quincy Valdés y es cantante de reggaetón. Un reggaetón especial, ahora nos va a estar contando. Y vino con su representante, Hernán Rodrigo López. Se llama como el Por de Vélez. Sí, pero yo no tengo nada que ver con ese tipo. Él es uruguayo, yo soy el paraguayo. Paraguayo. Paraguayo, Hernán Rodrigo López, que no nos ha traído a es su... un hijo de puta, Hernán. No, López. ¿Por qué? Me cae mal. Te cae mal. Festeja goles de penal él solo. No, sí, es verdad eso. Festeja los goles de penal eso. Muy celebre. Pero usted nos ha traído a... Yo le traje a un tipo que es espectacular. Quincy Valdés. Sí. Él es un reggaetón feminista. Es muy bueno. Es muy bueno. Novedoso, por lo menos. Es novedoso, es nuevo. Porque el reggaetón es una, son canciones bastante machistas. Y viste que siempre... Ahí está, ahí lo tienen. Escuchen el tono, es espectacular el tono. ¿Por qué Quincy Valdés? ¿Quincy? Contalo. Así me pusieron mis manabajos, así los llamo a mis amigos del barrio, que cuando era muy pequeño me pusieron Quincy. Quincy Valdés, usted es cantante de reggaetón. Cantante de reggaetón. Feminista. Activista. Activista. Activista feminista. Sí, feminista, de la feminidad natural de la Argentina, mi gente bella, que he venido a saludar. Pero usted es argentino, porque ¿no? Porque me gusta cantar. Vino Chávez. Porque Vino me gusta Chávez. La Argentina. Pero usted no es argentino. Claro que no, soy de Puerto Rico. De Puerto Rico. Está personaje, está bien, está bien. Bueno, Quincy. Está en el límite con un chino. De Puerto Rico. Sí. No dice la CR, no dice la CR, pero. Está bien, Quincy. Usted trajo una canción. Soy un cantante polémico. Polémico, ajá. ¿Usted trajo una canción para cantarnos? Tengo muchas canciones. Uh-huh. Be careful conmigo. Esta canción. ¿Qué pedo? Esta canción la titulé Emancipación y Libertad. Título fuerte, ¿no? Título fuerte. Es así, bastante movidita para sacudir un poquito. Y se mueve, ¿no? Y usted no lo vende. Yo, ¿no? yo le quiero aclarar una cosa a las chicas. Él no es gay. Ah, no es gay. No, a él le gustan las chicas. Por eso estamos haciendo... Me gusta la negrita. No, bueno. No. Modere porque son las 6:30 de la tarde, ¿eh? No diga eso de mover ojete. No, queda mal. Bueno, va a cantar, nos tiene música de fondo, está el pelado ahí, atento con la música. Cuando usted quiera, más. Rodá, pelado, dale. Perdón, no tengo retorno. Ahí está. Me estás buscando. Saluda, Capitán W. Ya tú sabes quién es él. Vamos a sobrepasar los niveles fotomusicales. Pa' que tú sepas lo que no es lavar, pa' que tú sepas lo que no es planchar. Te estoy buscando hace tiempo, desde la revolución industrial. Te estoy buscando, mira tu negrita, que cuando tú me miras yo veo tu emancipación, yo veo tu independización. Eres como una gallinita, como una cafeterita. Eres deliciosa, deliciosa y pomposa, como una mariposa prodigiosa. Pero a veces era abusadora, cola, cola, cola, una abusadora. Sacúdala, menéala, menea esa bandera de la femineidad. Yo te quiero cuidar, eres mi negrita. Tú tienes tu derecho, el aborto es tu derecho universal. Tú sabes que conmigo tienes amistad. Tú sabes que conmigo tienes feedback. Tú eres la carta magna de la libertad. Yo soy como un caldero de hormona. Cuando te veo con esa minifalda, con ese vestido sin espalda. Tú eres mi reinita, me gusta mi negrita. Me gusta cuando te pones a leer, cuando te cultivas, cuando me explicas a Hegel. Bueno, dejamos seguir porque si no, después que canto. Pero seguía, terrible, una letra impresionante. Acá la tengo porque, bueno, me la bajé de internet. El tema se llama Emancipación. Él estudió en Harvard. Estudió en Harvard. Harvard y 20 días. Harvard y la Cruce. 20. Harvard y la Cruce. Acá. Es un instituto para repetidores. No, claro, y terminó. Bueno, era un poco rebelde. La letra acá dice que la letra es suya, de Quincy Valdés, y la música de Cartujo. Cartujo es un amigo, un navajo. Pero que ha hecho una buena música. Muy parecido a un tema de Calle 13, ¿puede ser, no? No. ¿Quiénes son esos? Ah, no los conoces. No los conozco. Ellos hacen música, podríamos decir, reggaetón también, pero... Pero son machistas. Sí, son machistas. Son machistas. Nosotros somos feministas. Y es distinto, ¿no? Es distinto. Me choqueó la parte esa que dice: yo soy como un caldero de hormona cuando te veo con esa minifalda o con tu vestido sin espalda. Sí. Tú eres mi reina. Me gusta cuando me pones a leer, cuando te cultivo, cuando me explicas. A Hegel. A Hegel. Una letra que tiene un poco de intelectual. Si usted lee a Hegel. No. Ella, no. Me lo explica. Ay, se va explicando. Claro. Y también una parte que habla de Jean Paul Sartre. También, ese es otro que ella lee. Y se lo cuenta. ¿Ustedes están casados? No, no. ¿No? ¿Están de novio? Sí, sí. No te hagas, están de novio. Sí, todos. ¿La todos sacan a pasear? Sí, cómo no. ¿Cuántas veces a la semana? Y lo que el trabajo le permite. No seas tacaño, vamos. ¿Cómo lo que está? Poco. Vamos. Son unos explotadores. ¿Y tú de qué te ríes? Otro, ¿no? ¿Y tú de qué te ríes? Claro. El productor también, un pícaro, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué iba con esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que salir más con las mujeres? Hay que... Pero, perdón, son las reinas. Dice sacar a pasear, ¿eso es un poco machista o me parece una... Sacar a pasear pero sin la correa. ¡No! Sí, claro, está bien, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero bien, que perree igual. La mujer tiene que perrear. En eso coincide con... Con Calle 13. Pero... ¿Y le fue bien en Tucumán cantando esto? Sí, las mujeres gritaban, se me entregaban. ¿Cómo? Se me entregaban como la Constitución Nacional. Terrible. Sí. Terrible. Le agradecemos que haya venido. No sé si... Me quiero quedar en el programa. Dejamos la página de internet, que es www. Sí. Punto. Saludo al Capitán W. Quincy Valdés. Punto Quincy Valdés. Una página de internet, puede decir. No me acordaba el nombre de él porque tengo muchos representados. Está bien, me imagino. El Tweety Carrario ahora está cantando. El Tweety Carrario es su representante. Está tocando. El Tweety Carrario es machista. Ahora lo anoté en la Porque Prince. Porque Tweety es macho. Ahora. No. No, bueno. No, muy bueno. El canario macho. Ah, sí. Claro. ¿Cómo es la página de internet entonces? En la Greenfield. ¿WW? No, bueno, claro. Quincy va a estar tocando acá en Argentina. Voy a estar tocando en la trastienda. Bueno, todo bien. Pase el chivo, ¿qué días? Jueves, viernes y sábado, la semana que viene. Tienen entradas gratis. ¿Nosotros? Sí, por supuesto. Sorteamos. Vamos a sortear las entradas de Quincy. Salvo a Arili, que se va a chorear alguna. Espera lo del Tweety Carrario, porque, bueno. El Tweety, un lindo gatito también. Claro. El Tweety Carrario va a tocar en la Creamfield. En la Creamfield. Sí, él toca. En el Personal Fest también. No. No, no, ¿usted iba al personal? No creo que esté ahí. Me parece muy machista. Muy machista. Bueno, le agradecemos su presencia a Quincy Valdés, reggaetón feminista, y a su representante, Hernán Rodrigo López, el Paraguas. En cualquier momento lo despido. ¿A quién? A Rodrigo. ¿Pero cómo? ¿Le consiguió tocar en la trastienda? Bien. No se acuerda la página de internet. Porque no, viste, yo tengo... Vos sabés, te quiero. Está bien. Bueno, ¿quieren agregar algo más? ¿Algún a otro tema? No. Yo me quiero quedar en el programa. Quédese en el problema. Me quiero sacudir. No, pero... Mire, que nosotros... ahora vamos a hablar con una psicoanalista, quizás, y usted puede... Le puede servir, claro. Una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Yo creo que se puede escuchar. Nosotros esta música no la pasamos en el programa, así que vamos a andar bajando un poco esta música. Tengo aquí mi CD, mi long play. Bueno, déjelo. Quien le dice algún día en algún lugar. Alguien lo pasa a buscar. Alguien lo pasa. Sí. Nosotros vamos a escuchar música de la que ponemos, si estamos acostumbrados a poner en el programa. Vamos con un poco más de Queen. Nico, vamos con ¿qué tema? Another One Bites the Dust. One Bites the Dust. Perfecto. way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Shoot, I'm ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? I'm standing on the edge of your seat. Out the doorway, the bullets shoot up. Hey, gonna get to do another one bites the dust. How do you think you're gonna get along without you and your boss? Sue me for everything that I kick me out of my house. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out the doorway, the bullets shoot up. Paremos un minuto, paren. Si nos dedicamos a otra cosa, mejor. Como la música no es para nosotros, tu hermana tampoco, hacemos periodismo. Escuchá lo que te digo por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Seguimos en Escuchá lo que te digo y en esta oportunidad ya hemos contactado con nuestra entrevistada del día de hoy, que es Marta Rosenberg, que es psicoanalista y pionera del movimiento feminista argentino, a raíz del tema que venimos hablando en el día de hoy sobre el encuentro que se ha realizado en Tucumán de mujeres. Hola Marta, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy aquí. ¿Qué tal Marta? Buenas tardes. Mauro es mi nombre. Acá estamos Nicolás y Claudio, que te vamos a andar un par de preguntitas sobre el encuentro que pasó en Tucumán. Vos estuviste presente, ¿verdad? Sí, estuve presente. Bueno, ¿cómo, para arrancar, una de las preguntas que... una de las cosas que me llamó mucho la atención, esto de que cuando ustedes arrancaron hace ya 24 años, eran 600 y hoy ya son cerca de 20.000 o más, ¿no? Sí, ¿Cómo se dio este fenómeno? Bueno, ese fenómeno se dio porque crece permanentemente la convocatoria para que las mujeres se ocupen de sus derechos y es una experiencia que casi todas las mujeres que van alguna vez la quieren repetir. Es muy difícil decidir no voy, es una experiencia muy importante para las mujeres estar en un espacio que es un espacio autoconvocado, horizontal, democrático, que justamente eso es lo que acumula fuerza política en este momento. Los encuentros de mujeres son un fenómeno político que no es común, es muy especial. No conozco yo que haya este tipo de encuentros en otros lugares. Y entonces, por un lado, convoca mucho a las mujeres por su propia inquietud de afianzar su posición en la sociedad y de ratificar sus demandas y de hacer conocer sus actividades. Es decir, es un encuentro donde las cosas transcurren en muchos planos muy complejos. Por otro lado, también despierta Sí, antipatía, porque de hecho nosotros estuvimos hablando, la antipatía que por ahí se genera en ciertos sectores bastante conservadores, en este caso la Iglesia, ¿no? Que fue claro, puntualmente en Tucumán, lo que llamó mucho la atención fue la oposición que se dio desde las iglesias, ¿no? Sí, no llama la atención porque no es la primera vez que claro, pasa. Está pasando desde hace ya varios años que la Iglesia se propone algo así como inutilizar o trata de los encuentros, que son encuentros planeados en la lógica de sí mismo del afianzamiento de los vínculos entre las mujeres y el afianzamiento de la reivindicación de derechos de las mujeres. Y ellos quieren ocupar ese espacio con un objetivo totalmente distinto. No tienen objetivos de reforzar los derechos de las mujeres, sino todo lo contrario. Claro, sin duda. Reforzar todas las estructuras tradicionales más opresivas para las mujeres. Ahora, vos hablabas recién que es un movimiento político muy importante que está surgiendo, digámoslo así. Pero, sin embargo, las temáticas que ustedes están tratando no son tenidas en cuenta por el gobierno nacional, ¿no? En ese sentido me parece que hay como un déficit en cuanto a políticas de género. Sí, yo digo, no es un movimiento político, es un espacio político. Ajá. En donde se intercambia con un sentido muy político diversas posiciones. Mm. Una de las características es justamente esta diversidad. El tema es que los métodos que utiliza la Iglesia son netamente totalitarios y como putschistas, son como tienen métodos militares para intervenir en este espacio, que es copar, por ejemplo, con mucha gente, la cantidad, mandan muchísima gente, entrenan gente para participar aquí, para participar de una manera que es obstructiva, no es una forma propositiva la que tienen, sino una forma tipo golpe, ¿viste? No respetan los objetivos del encuentro y mienten para integrarse a talleres en donde no deberían estar, que son incompatibles con la doctrina de la Iglesia. Claro, de hecho, la nota que salió en página 12, en un momento dice que, claro, esto de que vos hablás de las infiltraciones, ¿no? Que surgen desde estos grupos, en los talleres que ustedes hacen, muchas veces directamente con sus consignas, ¿no? Es que, en un primer momento no, pero después lanzan sus consignas, ¿no? Sí, tergiversan. Claro, tal cual. Hacen una especie de piratería política. Uh-huh. Piratean el espacio político que hemos construido con otros objetivos. Marta. Sí. Perdón, Claudio te habla. Te quería hacer una pregunta con respecto a este tema, por ahí corriéndonos un poquito, pero siempre teniendo en cuenta el tema central. En esta disputa, que no sé si decirlo así, pero me creo que tiene que ver con esto, con una disputa de la significación del concepto de género, ¿ustedes cómo ven el rol, digamos, de los medios de comunicación? Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando estaba viniendo para acá, para la radio, y todo el tiempo, uno se encuentra invadido visualmente por portadas de revistas donde todo el tiempo las mujeres son objeto, pero todo el tiempo, y es como me parece un bombardeo constante al concepto, me parece, de género por el que ustedes están de alguna manera luchando. Entonces, por un lado veo eso, y por otro lado veo un grupo de mujeres como ustedes que tienen una lucha totalmente diferente. ¿Cómo ves, cómo juegan estos medios? Y bueno, los medios juegan en principio como imponiendo modelos de mujer que son funcionales al dominio y a la utilización y a la mercantilización de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, de todo lo que constituye el poder femenino en el sentido de la seducción, el erotismo, la sexualidad, la capacidad de tener hijos, es decir, todo eso es objeto de manipulación, y de manipulación de manera tal que se convierte en una especie de una mercancía más que en un objeto. Claro, sí, la mujer como mercancía. Y este informe hace en el ánimo totalmente contrario, es decir, está planteado en el ánimo de constituir a las mujeres como sujetos de su vida y de su cuerpo, como gente que puede decidir, que puede pensar, que puede evaluar y opinar, y sobre todo puede construir con autonomía su mundo, su vida, y que forma parte de un mundo en el que producimos gran parte de los bienes que se producen. Claro. Y que votamos en cantidades impresionantes, y tenemos poderes que son permanentemente objeto de ataques y objeto de dominación. Entonces, hay una pelea, se pelea para que no sea así, peleamos por ser ciudadanas autónomas completas como cualquier hombre. Sí. La lucha por el derecho al aborto, por ejemplo, es una lucha por la soberanía sobre la propia vida, sobre el cuerpo y sobre los planes, los proyectos. Claro, ese es uno de los puntos de los que hablábamos hoy cuando iniciamos esta nota, que hablábamos nosotros antes de hacer la nota también, era de los temas específicos de los que se habla, ¿no? Y que tan importantes son, como bien decías vos, el tema del aborto, y también el tema de la educación sexual en las escuelas, el tema del reparto de anticonceptivos, la violencia de género, cosas que se están dando. Yo creo en particular que a la hora de tomar conciencia, yo creo que hay un lugar en el que se está haciendo, pero falta muchísimo, ¿no? Muchísimo, y da la sensación a veces que como si no alcanzaran los lugares. Y en parte, esto de los medios de comunicación, de los que nosotros hablamos en nuestro programa, no dando el espacio y muchas veces silenciando incluso estos encuentros, que agrupan muchísimas personas, son como cómplices de esto, ¿verdad? Sí, totalmente. Es decir, que los medios de comunicación pasa que hay algunos medios que sí dan espacio, ¿no? Y algunos medios que no, que ignoran o tapan o silencian. Nosotros hemos ganado muchísimo espacio en los medios de comunicación en los últimos años. Ha sido una estrategia muy importante del movimiento de mujeres y de la campaña por el derecho al aborto. El trabajo con los medios, hemos ganado mucho espacio porque estamos permanentemente detrás de las denuncias de muertes por aborto o de no realización de abortos que son legales en este momento en el país. o de el no cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que por el cual tendrían que tener acceso gratuito y permanente las mujeres a los anticonceptivos. Es decir, todo eso nosotros contribuimos para ponerlo en los medios. Y hay algunos medios que se hacen eco de eso. Sí, por eso, y ahí hablo de la importancia de eso. Tal cual. Claro. Bueno, Marta, te agradecemos, la verdad nos encantaría tener más tiempo, se nos está terminando el programa, pero bueno, en cualquier momento seguramente volvemos sobre el tema, y bueno, si te podemos molestar en algún momento para hablar de esto. Sí. Lo único que querría agregar, dale. Afortunadamente hay mucha gente joven que va a los encuentros, yo creo que eran mayoría las jóvenes en el encuentro, y esto es una cosa muy auspiciosa. Sí, de una, eso es muy importante. Importante. Sí. Marta, el año que viene el encuentro es en Entre Ríos, ¿no? En Paraná. En Paraná. Perfecto. Vamos a ver. Perfecto, bueno. Con la diócesis de Paraná. Seguramente. Bueno, Marta, bueno. Gracias por palabras que siempre sirven y suman, ¿eh? Bueno, gracias, Marta. Gracias. Hasta luego, que tengas buenas tardes. Así pasaba Marta Rosenberg, ella es psicoanalista y pionera en el movimiento feminista argentino. Participó del encuentro de la mujer que se realizó en Tucumán, el 24º encuentro que se realizó en Tucumán. Y bueno, nos parece importante tener una voz de alguien que estuvo en el lugar, ¿no? Alguien más que interesante lo que nos contaba Marta. También muy interesante lo que preguntó Claudio, ¿no? Esto sí, de el papel de los medios. Exacto, el papel de los medios. Y no solo eso, sino la contaminación visual y el lugar en el que uno pone al género, ¿no? A la mujer como objeto y esas cosas que son más que interesantes. Pero bueno, vamos con un poco más de música, si les parece, y volvemos, ya nos despedimos, ya nos vamos, ¿eh? ¿Nos vamos con música o no? El productor, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Un temita? Vamos. Bueno, Pepe lo va a decir ahora, que tiene más inglés que yo. Vamos con el tema 10. Ten, se dice en inglés. Con el tema de Queen de fondo, pero nos estamos despidiendo. El programa número 21 se ha terminado, señoras y señores, sí. Con este tema que ha sido más que interesante, junto a la entrevista. No está Otero el Notero, que llamó hace un rato, me mandó un mensaje que decía: ma, ¿sabés dónde está el abuelo? Evidentemente no era para mí el mensaje, le mandamos al otro, no sé dónde está su abuelo. Su abuelo que tiene una novia brasilera. Tampoco sabemos dónde está la mamá. Abuelo moderno, genio. Genio, viaja a Río de Janeiro, ¿no? Un genio. La pasa mal. Y está en Río de Janeiro, Tero. No, ya volvió. Pero bueno, evidentemente lo perdió el abuelo. Bueno, nos vamos, señores. Quédense que ya viene Super Anónimos. Nosotros nos retiramos hasta el jueves que viene. Vos también la tenés adentro. Sí, Pac-Man. Rosy puto. No, basta, señores. Fúmela. Nos vamos. Esto fue Escuché lo que te digo. Nos vemos la semana que viene. Chau. Chao. Llevamos el rock nacional de la boca a tus entrañas. ¿Te gusta el metal? Entonces no te pierdas la fiesta metalera de Cervinegra. La campera y las tachas. Que me gusta el metal. El sábado 7 de noviembre a las 24 horas, Cervinegra ruge con toda la potencia de su rock en Planta Alta Bar. Avenida Rivadavia 7600, Capital. Tengo un jefe ignorante que corrige lo que no sabe hacer. Acompañando la presentación del mítico violero de riff, Bob Serafine, y su banda. Cervinegra y Bob rockean en Flores. Y vos vas a estar ahí. Y conseguí el CD A Todo Rock and Roll en todos los locuras de Capital y Gran Buenos Aires. www.cervinegra.com.ar. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder escuchar radio metido en la cama tapado hasta acá, ni tampoco tomando mate en pantuflas. Que a partir de ahora los Walkman, los MP3 y los iPod van a venir con un sistema por el cual se va a agotar de un saque la energía de las pilas en cuantito se detecta algún tipo de comentario que haga mención a algún aspecto crítico a la gestión de gobierno, sea este municipal, provincial o nacional. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Sábado 17 de octubre, el perro de Pablo vuelve a Capital. Dice, ay, cómo duele esta situación. Festeja su cuarto aniversario en Asbury Club. Avenida Rivadavia 7525, Flores. Presentando músicos invitados y temas inéditos. Banda amiga invitada. Paco. Grita, mi nena, no me deja volar en paz. Horario del show, 23 horas. Conseguí tu anticipada con descuento a 12 pesos en todos los locuras y lugares de siempre. Visita www.elperrodepavlov.com.ar. Todos los martes, de 20 a 21 horas, voto no negativo. Una manera de ver la política en forma no resignada. Lalo Scune y Gustavo Atroyano conversan sobre los temas de actualidad y... Que la historia me juzgue. Cada instante de tu vida necesita música. Cada segundo de tu sentir necesita rock nacional. FM La Boca. A tu vida, rock a tus sentidos. Secret lies in a pinch of my soul.